Buenas noches, estamos acompañándote en Radio Xochitlán. Xochitlán, conectando audiencias a través de las ondas. Son las 7:37. Buenas noches, estamos acompañándote en Radio Suchitlán.